de les amantes, de la búsqueda del deseo, del deseado o deseada, cómo llegar al momento del encuentro y que el deseo sea eso alcanzado, y no para quedarse allí, sino para continuar el camino del descubrimiento del otro, la otra o el otre. Ya es complicado encontrarse con una sola persona, me decía mi psicoanalista, al momento en que yo le decía que quería una relación con más de dos personas, o sea, un trío sexoafectivo. Nos las pasamos desencontrándonos, nos las pasamos deseando lo que no quiere ser deseado, o a quienes no quieren ser deseados y deseadas. Un día me llovió, me auguran una buena fortuna. Llegó, entró como Pancho por su casa, tomamos unos mates que le propuse hacer, entró a la cocina, se sacó las zapatillas mojadas y se quedó con orgullo de la disidencia sexual LGTB en Capital. Más allá de que nos guste o no la idea del closet, vemos putos, las tortas y las trabas del pueblo, sino también los y las heteros en fuga y todas las... En todos los vecinos que me pueden estar viendo besándome con un joven mucho menor que yo. Y pienso que me importa poco, pero algo me importa. Pienso en la escuela que está media cuadra y que pueden haber niños y niñas mirando desde las ventanas besándome, diciéndose cosas, y que el otro, ya a metros de mí, me tira unos besos al aire y yo me siento con cara de mongo, me siento preadolescente, lo que hubiera hecho por un beso tirado al aire en mi preadolescencia. Lo miro todo hippie, todo joven, sin tanto rollo, y me encanta. Lo miro y lo beso en mi cama, retardando la despedida, y sé que tengo que ir a trabajar, y me digo, ¿y si falto? Y si mando un mensaje diciendo que estoy resfriado por la tormenta de Santa Rosa, que tengo mocos y estoy en cama. Lo único cierto sería lo de la cama. Me digo a mí mismo, tengo que ir a trabajar, pero Ludovica me dijo que es un mes para descansar y no estaría mal ampliar el fin de semana y hacer como un feriado puente, pero tengo que ir a trabajar. Le digo mi rey, él me dice mi principito negro, lo agarro mientras sale de la ducha, me seca en la ducha, besos al aire, y él se va a dar una mano a unos amigos y yo me voy a trabajar. Besos al aire, fuera del closet de los miedos a mostrar mariposas. Espero que mañana me llueva él o los muchachos que ando deseando hace un tiempo. Super histriónica, del lado de afuera del closet, disidenta y mariposa libre. Yes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa más de Super Histriónica aquí en Radio Nauta, la radio que está en la ciudad de La Plata, en calle 60, entre 10 y 11. Estamos muy contentos de estar compartiendo y contentas este nuevo programa de Super Histriónica. Estamos allí desde los controles, nuestro compañero Álvaro, Sebastián en la producción, Paula Pitafortín en la locución, Melissa Mac, que nos hace toda la artística de lo que van dando por las redes sociales. Y siempre me parece que me olvido a alguien, pero creo que no me estoy olvidando a nadie. Estamos aquí, bueno, mi nombre es Cristian Prieto, estamos comunicados y comunicadas ahí al Facebook de Malas Lenguas. Hoy tenemos un programita lleno de cosas interesantes. Hoy martes 4 de noviembre, hay que recordar y decirle a todos, a todas y a todes que supuestamente hoy se estaría tratando en la Comisión de Legales el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es el proyecto que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí estamos intentando más, vamos a ver qué está sucediendo. Estamos por radionautafm.wordpress.com. Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Nos encanta dialogar con todas, en general siempre con todas, con todos y todes. Estamos en comunicación telefónica con Paula, una compañera que forma parte del CAP, que es el Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Género de la Facultad de Derecho. ¿Estás ahí, Paula? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Podés relajarte igual y poder decir, sí, estoy acá, y ya, y relajarnos y preguntarte como primera cosa, ¿cómo se crea y cómo comienza a andar el CAP aquí en la ciudad de La Plata? Bueno, el centro lo creamos, digamos, con unas compañeras en el año 2012, depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho, y surge más que nada como una iniciativa por la necesidad de tener un abordaje específico en temas de violencia de género que no estaba teniendo las facultades del área de extensión. Entonces, bueno, con Valeria Segura, que es la directora del centro, presentamos una propuesta que fue aprobada en el espacio académico de la facultad, y bueno, a partir de ahí, ahí lo que hacemos es seminarios con organizaciones sociales y bueno, con personas que estén interesadas. O sea, tienen una atención concreta, situaciones concretas de violencia, y después una parte más de educación donde intentan, bueno, de alguna manera generar también herramientas, ¿no?, para que esto no vuelva a ocurrir. Recién me mencionabas que el área de atención también atiende no solamente a mujeres, niñas y adolescentes, sino también a las diversidades. ¿Cómo es eso, Paula? Sí, en realidad, digamos, la perspectiva, digamos, teórico-política del centro es no entender la violencia de género como solamente la violencia que se da en el ámbito doméstico del varón hacia la mujer dentro del matrimonio. Ajá. Que es por ahí la imagen que más circula. Sí, sí. Entonces, entender la violencia sexista, digamos, la violencia patriarcal en todas sus dimensiones. Después lo que sucede es que las personas que terminan viniendo al espacio generalmente son mujeres adultas, víctimas de violencia, uh-huh, en algunos casos con hijos, y han venido también algunas situaciones de mujeres, digamos, lesbianas, en pareja de dos mujeres. Pero no es muy complicado trabajar esa cuestión por muchos temas, pero principalmente lo que nosotros identificamos es que dentro de las disidencias sexuales hay como una invisibilización de la violencia y como mucha dificultad por parte de las personas de la diversidad de salir a denunciar estas cuestiones por miedo, por que las instituciones están preparadas para recibirlas, digamos, como que es un tema que está menos laburado por ahí que la violencia hacia la mujer. Claro, esto que vos decís, que aparezcan mujeres y mujeres lesbianas, habla de eso, y bueno, digo, debe ser también como complicado, me imagino, solamente por imaginarme, dos varones, uno siendo violentado, y que pueda llegar a hacer la denuncia, bueno, como que también, hasta suena raro también, ¿no? Digo, desde una perspectiva lineal, ¿no? Claro, sí, igual, esa es una realidad. Por otro lado, digamos, nosotros desde el centro no pensamos que siempre la única solución para la violencia sea la denuncia. Claro. A veces es muy necesaria pero más que nada es pensar, digamos, como una estrategia para cada persona, y cada persona en la situación en la que está, está bueno recurrir a determinadas instituciones. Muchas veces la justicia lo que hace es habilitar, digamos, toda una serie de medidas protectorias que facilitan, digamos, interrumpir una situación de violencia para que después pueda resolverse de otra manera. Pero en realidad la denuncia en sí misma no modifica demasiado. Lo que sí hace es facilitar algunos aspectos, ¿sabes? Por ejemplo, en los casos donde hay un matrimonio y hay hijos, bueno, o no hay hijos, pero sabemos, bueno, esto de la perimetral, que el varón tenga que dejar la casa y que la mujer se pueda quedar con sus hijos ahí, el tema de alimentos, tenencia, digamos, como esas cuestiones más concretas. Pero después nosotros y nosotras laburamos entendiendo que, bueno, depende de la situación de cada persona, y entonces esa es la complejidad, digamos, porque ahí es donde, por ahí es como donde el sistema más falla, digamos, que en muchas instituciones, por ejemplo, es muy complicado conseguir buenos acompañamientos psicológicos gratuitos, claro, para las personas víctimas de violencia, y además es muy complicado conseguir espacios con perspectiva de género y diversidad, digamos, entonces no en cualquier lado puede entrar una persona trans o un varón gay y decir, bueno, soy víctima de violencia, ¿no? Claramente. ¿Y cómo hacen en este sentido la cuestión más de lo pedagógico y de la capacitación? Ustedes están teniendo una capacitación donde participan muchas personas, bueno, desde que está el centro, ¿no, Paula? Sí, bueno, nosotros un poco la idea de esto de hacer talleres también tiene que ver con reforzar básicamente nuestro vínculo con las organizaciones sociales, que nos parece fundamental, porque, digamos, el desarrollo territorial, que es esto, justamente, digamos, pensar una estrategia en donde viven las personas desarrollada. Entonces, ahí nosotros no somos lo que es más fácil para las personas, también tenemos talleres con organizaciones sociales, y personas de organizaciones sociales, siendo, es el tercer seminario que hacemos consecutivo, que esta vez tiene un nombre terrible, que se llama Interdisciplinarias, Estrategias de Intervención. Pará, que no te escucho, ¿me lo puedes decir más lento, Paula, por favor? Abordaje. Te lo pido. Ahí va. Abordaje. Interdisciplinarios, sí. Estrategias de intervención desde el derecho en materia de violencia de género, punto. Las organizaciones sociales en las prácticas territoriales y en las políticas públicas. O sea, no te, claramente no es un nombre muy radiofónico, pero bueno, se entiende la explicación. Ay, se me va cortando. ¿Te puedes quedar como en un lugar así, quietita? Quieta. Ay, estás si quieres algo, porque por ahí... nuestra oficina es poco... Pues, con poca señal. ¿Y qué día está haciendo ese seminario, Paula? ¿Cómo? ¿Qué día se está haciendo, se está realizando? El seminario arrancó en octubre. En octubre. Sí, en octubre. Todos los miércoles de 18 a 20 horas. Termina el 3 de diciembre. Por delante nos queda el 12 de noviembre, que es el taller con niñez, con el programa Niñez Derechos Humanos de acá de la facultad. Sí. Después una invitación especial. El 18 de noviembre a las 18 horas, o sea, el martes, vamos a tener en el marco del seminario una charla especial con la doctora Patricia Copelo de Málaga, que es una especialista conjuntamente con el NIC, sobre la autonomía reproductiva de las mujeres. Particularmente Patricia venía a compartirnos toda la experiencia de la lucha por la legalización del aborto en España. Ah, bien. Y sobre todo los debates últimamente en torno a, bueno, el intento de derogación y toda esa cuestión. Esto es una muy buena oportunidad, están todos y todas más que invitados. Después vamos a... Y después, bueno, continuamos con violencia mediática con la gente de la Red Par. Después va a venir Emiliano Litardo a hablar de la ley de identidad de género, Ariel Sánchez sobre masculinidades. Y cerramos el 3 de diciembre con la campaña contra las violencias hacia las mujeres y hacia mujeres del frente, hablando de cómo es el acompañamiento de las organizaciones sociales a las víctimas de violencia, y cerramos con una experiencia de... Hola, ¿me escuchás? Hola, creo que se cortó. Bueno, no te estaría escuchando yo, Pau, a ver. Hola. Bueno, no, vamos a dar por terminada, creo, porque se no tienen señal. Las chicas del CAO, del Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Género, este centro que sale desde la Facultad de Derecho de la UNLP, donde, bueno, estaban contándonos recién Paula Talamonte, integrante del CAO, sobre las actividades que hacen, sobre este seminario y también sobre cómo laburan en estas dos instancias, una área de atención directa a la víctima de violencia, que no solamente tratan y están disponibles para tratar a mujeres, a niñas y adolescentes, sino también a toda aquella persona que se siente violentada, digamos, por cualquiera de sus condiciones, sea mujer, sea de la diversidad sexual, y también, bueno, esta formación que están llevando adelante. Y el punto estratégico importante que mencionaban las chicas de esto de, bueno, también trabajar con organizaciones populares y de base, donde también puedan empezar a tener herramientas para luchar contra la violencia hacia las mujeres y hacia, digamos, las diversidades, las disidencias sexuales. Seguimos en Super Histriónica, estamos en la 106.3 y también nos escuchás en Radio Nauta fm.wordpress.com. Radionauta 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Zoiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. Los ciclos que me atraviesan y que nos atraviesan. Se me ocurren los de la facultad. Ciclos de la vida. Los lectivos, las estaciones. Los ciclos que me atraviesan son los ciclos de la edad. La vida. Los ciclos que me atraviesan desde hace mucho tiempo, cuatrimestre. El ciclo de la luna. El ciclo de la vida, el ciclo de lo que pasa en la calle. Ciclas del estudio. Prosperidad, ganas de seguir viviendo, ganas de estar y ganas de seguir luchando. El ciclo de historia, el ciclo de la militancia. Ciclos de la naturaleza. Son los ciclos, sobre todo los sociales, los afectivos, los colectivos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Hoy en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Ah, es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. ¿Cómo se dice? Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. En Superhistriónica, en Radionauta, la 106.3, y vamos a comentarles que este sábado tenemos la marcha de la disidencia sexual, la séptima marcha del orgullo en la ciudad de La Plata. Se hace a partir de las 16 en Plaza Mateu y luego vamos a andar marchando por ahí en nuestra ciudad, donde van a haber diferentes paradas, donde se van a hacer diferentes intervenciones. Una de las primeras paradas va a ser Plaza Rocha y luego se va a terminar con el despliegue de la marcha más trash que tenemos en la ciudad de La Plata, que es el séptimo año que se realiza esta marcha del orgullo de la disidencia sexual en nuestra ciudad, y vamos a terminar en Plaza Moreno ahí bailoteando todos y todas este sábado 8 de noviembre. Y después la semana que viene, el sábado 15 de noviembre, está la gran marcha del orgullo LGTB que se hace en Capital Federal y que ya, bueno, lleva muchísimos años realizándose allá y que, bueno, tiene mucha como más convocatorias, más masiva. Nosotros nos quedamos con nuestra marcha del orgullo en nuestra ciudad, que es este sábado 8 de noviembre a partir de las 16 horas. Así que vamos recordándole eso. Y otra cosa más creo que tenía que decir, pero me la estoy olvidando porque no tengo el papelito. Pero bueno, vamos con un temita musical, ¿te parece? Y vamos y ya volvemos. El resumen semanal que no te Superhistriónica. Estamos en Superhistriónica, estamos intentando hacer llamados. Uno de los llamados que queremos comentar que tiene que ver con que hoy, 4 de noviembre, se iba a discutir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es el proyecto que ha hecho y que ha presentado ya en 5 oportunidades la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy se trataba en la comisión de legales, así que estábamos intentando ver que hay compañeras ahí movilizadas y están atentas a ver cómo estaba por tratarse. Sabemos que es un año, bueno, que ya a esta altura del año la cuestión es harto complicada para que puedas continuar por las otras comisiones, pero queríamos saber qué andaba sucediendo por ahí en el Congreso. Si tenemos información, la vamos a dar, y si no, Radio Nauta va a estar atenta también. Estoy medio trabado. La otra cosa para comentarles es que el viernes que viene, este viernes a las 21 horas en el Museo Arte y Memoria, que queda en calle 9, entre 51 y 53, van a haber 2 presentaciones, que una tiene que ver con teatro espontáneo y otra con práctica de roles de tango, que van a estar en el marco de la muestra Les O3, que se está llevando adelante en el Museo Arte y Memoria. El elenco que se presenta ahí en calle 9, 51 y 53 se llama el elenco Nunca en Babia, que está coordinado por Diana Feinstein, que se llama Historias Mínimas, y es una función de teatro espontáneo, como decía. La gacetilla dice: una función de teatro espontáneo es sin guión previo, un espacio vacío que se irá poblando a partir de narraciones, sensaciones, impresiones, movimiento, música, sonido, imágenes que devienen en escena. Nunca en Babia, que es el elenco, es un elenco inestable con un entrenamiento apropiado para resonar. Después de esta presentación, a las 23, en el marco de la muestra Les Fotográfica, Archivos de la Disidencia Sexual, va a haber teatro foro, también se le suelen llamar, donde uno va, participa y uno va a tirar sensaciones, escenas que quieren ver. Y este elenco nunca. Vamos a un temita musical. Y she's a real left winger, cause she could bend down south and help cousins in her arms. She said I could tell you stories that could make you cry. What about you? I said me too. I could tell you a story that would make you cry. And she said to a venimos intentando hacer muchos llamados y no consiguiendo hacer ninguno. Yo creo que nos pasa cuando tenemos alguna invitada trans, ¿o no? Nos ha pasado. ¿Con quién más? Con Marlene Guayar, dos veces seguidas intentando, o tres, no sé, intentando comunicarnos con ella y no podíamos, hasta que se logró. Creo que la tercera fue la vencida. Bueno, porque entrevistamos a muchas trabas y yo creo que a veces los micrófonos son re falocéntricos, machistas, patriarcales, y las comunicaciones aún más, las comunicaciones telefónicas. Hoy habíamos tirado por ahí por las redes que hoy nuestra invitada de luxe, para charlar con ella en Super Histirónica, iba a ser Camila Sosa Villada, que es esta actriz trans que ha salido a la luz pública hace ya un tiempo, del año 2010, cuando interpretó a Ale en Mía, la película donde, bueno, se trata de una comunidad LGTB y donde ella es una cartonera y entra de alguna manera en la vida de una niña y su padre, y bueno, un poco de la discriminación, en realidad se habla de la no discriminación hacia la comunidad trans. Y después, bueno, Camila también estuvo en un igualitario donde su familia la dejaba y ella peleaba para conquistar esto que tenía que ver con, bueno, ser una viuda niños. Lamentablemente no pudimos realizar la comunicación con ella y seguramente el próximo martes. Muy, muy buena onda, así que bueno, le pedimos mil disculpas a todos nuestros oyentes, a nuestras oyentas, y esperemos que la próxima podamos tener esa comunicación con ella. Nos vamos despidiendo, agradecemos ahí el Seba, que se reincorporó a la producción del programa, a Álvaro, que está en los controles, a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución formal. Les recordamos que este sábado está la Marcha del Orgullo de la Disidencia Sexual en la ciudad de La Plata a las 16 horas en Plaza Mateu, para luego ir a Plaza Rocha y para terminar baloteando en Plaza Moreno. Y este viernes, como mencionábamos hace un ratito, en el Museo Arte y Memoria está la presentación de Nunca en Babia, el Teatro Espontáneo, y luego la Milonga de Cambio de Roles a las 21 este viernes en 9:51 y 53. Mi nombre es Cristian, me gusta que me digan Cris. Nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos el martes que viene a las 18 horas.